FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca, para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es... ¡Renca contigo! ¡Renca contigo! Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos ya un día más, el último de la semana, por supuesto, viernes. Los viernes son un poquito más light, que nosotros conversamos un poquito más le damos un poquito más a la cultura, a la música, por supuesto, y siempre tenemos a alguien con quien conversar. Pero hemos tenido un receso ahí los días viernes porque hemos tenido eventos, a la vez también, recuerden que jugó dos viernes jugó Chile también. Oh. Entonces, y jugó justo en estos horarios. Entonces, obviamente que estaba todo Chile modo fútbol. No íbamos a estar entrevistando a banda mientras que se iba a perder la entrevista. Sabemos, hay que ser conscientes y aterrizados también en ese sentido. Así que no quisimos invitar más bandas. Pero hoy día tenemos una banda también que va a estar con nosotros, uno de sus integrantes. Y vamos a estar conversando de lleno con ellos. Los presentamos ahí a través de nuestras redes sociales para que nos vayan conociendo quiénes son. Renquinos, por supuesto. Y ahí vamos a estar conversando con él todo lo que es acá también en bandas renquinas, que tenemos muchísimas. Y hay mucho talento aquí en Renca. Hemos traído una cantidad enorme de bandas que realmente han hecho... Y siguen trabajando, haciendo buena música. La verdad, las cosas es que hay un trabajo detrás de todo ello. Aparte de la producción musical, hay un trabajo de ensayos, hay un trabajo de escribir, hay un trabajo de ensayar, de poder producir estas canciones, de poder difundir. Hay que... Todo al que le gusta la música, hay un sacrificio detrás. Y hay un sacrificio grande, porque no solamente es llegar y tocar un instrumento, tiene que ser acompañado con otro, y así sucesivamente, para poder armar un buen tema musical y a la vez también con un buen vocalista y que sea acorde al grupo. Porque no es lo mismo tener un vocalista de música tropical a con un vocalista de música de rock. Se pierde. Y muchos son bien alternativos, que ocupan, lo han hecho. Pero es más fácil que cambien a una persona con un instrumento a que cambie a un vocalista. Es difícil tener la voz de rock. Hay que tener la voz especial para el rock, sobre todo. Bueno, estamos en Frecuencia, tu programa Renca Contigo, como todos los días, de 18 a 20 horas. Que les habla Raúl Valenzuela. Y vamos a comenzar con buena música también a esta hora de la tarde. Siempre nosotros tenemos, ustedes saben, Nosotros siempre tenemos buen rock y vamos a buen rock, tenemos de todo. Entonces, la verdad, las cosas, nosotros traemos de todo tipo de banda. También traemos, hemos traído a muchos. Y esta que se está escuchando acá es Barbeta. Usted es un grupo también ranquino que ha hecho Barbeta Fest en Santiago y en Argentina. Y este es un cover, pero espectacular. El Twitter Tren. Estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos con tu gran programa, por supuesto. Bueno, les cuento que Mauricio Redolés sigue disparando a sus 66 años, así es, creo, en Daniel Jadue, dice, pero no en el Partido Comunista. Les cuento que el poeta y músico que ha dedicado toda su vida al arte festejará sus 44 años de carrera en un concierto único el próximo 13 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes, en medio de los preparativos de su celebración. Redolés también se dio el tiempo para analizar el panorama político con su mirada irreverente. Fíjese que ya está lista su presentación para celebrar sus 44 años de trayectoria con 9 discos publicados y uno en camino. Así está el poeta y músico que se muestra más activo y crítico que nunca. Así es, como si viviera un renacimiento en su carrera, Redolés. Y a sus 66 años el artista también parece no querer retirarse de los escenarios y mantiene más viva que nunca su faceta como creador. De hecho, este mes lanzó su último single llamado San Pedro, que tiene como invitados a las voces a Pancho Sasso de Congreso y a Lisa Kai, y que formaba parte también de su 10º álbum. Así es, la canción también estará en Celdis, que es que presentará el autor de ¿Quién mató a Gaete? En Redolé, también en Chile. Hay muchas cosas que... Hay varios álbumes que él ha hecho, entonces es parte también de los temas que va a estar en su concierto de celebración, que se realizará el próximo sábado 13 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes. Muy bien, pues 44 años. Y bueno, estos espacios son los que faltan también en FM, ¿o no? Mauricio Redolés ha tenido que estar en los escenarios. ¿Pero dónde tiene que estar el músico? Sí, en los escenarios. A veces vender discos no es muy bueno. Bueno, los sellos son los que se llevan todo el gran parte. Pero cuando hay conciertos, hay donde tocar, yo creo que ahí es donde tiene que estar el artista y donde tiene que ganar. Porque ahí es donde se muestra el artista. Pero en un disco a veces... Y también, bueno, los espacios son importantes radialmente y la difusión, que eso es buenísimo. Pero es importante tener los espacios donde tocar. Porque si es por sacar un disco y ganar plata con un puro disco, no. El artista necesita estar en un escenario, necesita estar ahí en los espacios. Y siempre estar tocando, ¿no? No es la idea de estar siempre esperando que le llegue de un disco... No, así que bueno, es parte de lo que se vive el mundo en Chile, sobre todo con bandas emergentes que cuesta un poco llegar a la cima. Son pocos los que llegan, hay muy poco, como decía, es muy chico el mundo aquí en nuestro país, donde no hay espacio y donde las radios también ocupan mucho espacio con el extranjero, y ese es el problema. El 20% que subió no se notó para nada en las radios chilenas el espacio a música chilena. Muy poco. Teníamos el 10% y ahí todos los sindicatos se pelearon y trataron de ver la posibilidad de que la música chilena tuviera un 20% en los espacios radiales. Y se ha logrado también algunas radios que tocan más del 20% de música chilena. No estamos hablando de música chilena de nuestro folclore, estamos hablando de músicos, cantantes chilenos que cantan todo tipo de música. Estamos hablando de ranchera, cumbia, rock, pop, lo que sea, pero de músicos y cantantes chilenos. Eso estamos hablando, de que se coloque esa música, pero hay radios que sí que se han dedicado más espacios a los grupos chilenos. Eso no hay nada que decir. Hay radios que se digan. Pero hay otras que, como perdieron estilo, van con una o dos canciones cada una hora, que es es lo que les corresponde, el 20%. Si tocan 10, son dos canciones en una hora, colocar música chilena. Vamos con otro grupo que nos visitó, que fue hace muy poco, que es Vereda Sur. También con su tema que realmente... También lo han trabajado, lo hicieron suyo, y por supuesto con harto sacrificio. Nos contaban la última vez que vinieron y nos dejaron este tema, que es también el mismo nombre, Vereda Sur. Thank you. Internet. Nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Thank you. Ya estamos de regreso, frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Y por supuesto, viendo todo lo que realmente se tiene que ver detrás de lo que es el programa. Les cuento que otro de los panoramas también que hay, que Enti Gimani celebra su trayectoria con dos conciertos en el Teatro Nescafé Las Artes también. Fíjese que con más de 50 años de trayectoria, Enti Gimani son una de las bandas insignes de la música latinoamericana. La agrupación conformada por Manuel Meriño, César Jara, Daniel Cantillana, Efren Viera, Cristian González, Camilo Lema, Marcelo Coulón y Jorge Coulón también, y que celebrarán su trayectoria con dos shows para fin de año en el Teatro Nescafé de las Artes. Fíjense que la agrupación, que se encuentra viviendo un segundo semestre muy agitado, prepara su presentación para el concierto masivo Cantares, Fiesta de Trova y Canción Urbana, que se desarrollará el 27 y 28 de julio en Ciudad de México, oportunidad donde se presentarán junto a Isabel y Tita Parra, y también compartirán escenario con Caetano Veloso, mira que tremendo, entre otros 50 músicos latinoamericanos. Además, el Conjunto Nacional por estos días preparan una colaboración con el músico italiano Giulio Wilson, joven cantautor florentino de destacada participación en el último Festival de San Remo, así como también otra colaboración en el disco de Francesca Gannon, así se llama, la emblemática voz de Alegría de Cirque du Soleil. Ah, muy bien, pues. El show, también denominado como Enti Gimani Siempre, se realizará el próximo 28 y 29 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes, instancia donde realizará un recorrido por su extenso repertorio musical. Así es, las entradas ya se encuentran a la venta a través de Sistematique, con precios que van desde los 10.000 pesos galería hasta los 30.000 pesos diamante. Qué baratísimo para que puedan compartir Enti Gimani. Bueno, acá vino a Renca Enti Gimani para el aniversario, para estos que estuvieron también, para la cuenta pública. Estuvieron Enti Gimani histórico, sí. ¿Ah? Ese es parte de este grupo también. Así que muy, muy bien estuvieron acá en Renca, participando también de la cuenta pública. Han estado también muy buenos grupos, pero también lo bueno que ha sabido hacer es que los teloneros sean locales. Bueno, tener un grupo de fondo, pero apoyar a las bandas renquinas, porque también se merecen estar en este tipo de escenario, junto a otros grandes. Y así se empiezan, todos empiezan teloneando a algún grupo buenísimo, a uno destacado. Pero eso es lo que es que hay que ver, viendo la posibilidad de subirse a escenario junto a unos que también hicieron lo mismo, tocar puertas y después tocar la cima. Sí, así se trabaja. Bueno, estamos compartiendo frecuencias, ya nuevo. Luego vamos a estar con nuestro grupo invitado de hoy, en la cual vamos a estar compartiendo también a través del 107.5 FM, la radio de Renca. ¿Vamos con más música? Sí, sigamos con buena música a esta hora de la tarde. También tenemos música ochentera, que es la cual muchos piden volver a esta música, pero lamentablemente, tiempos que no volverán, pero sí se mantendrán, que es distinto. ¿Ah? Esa es otra cosa. Podemos mantener esta música y sin perder, por supuesto, ese bonito estilo que hubo en la década de los 80 y todo eso. Vamos a escuchar a Bananarama, Hell, una versión de los Beatles en Bananarama. Help me if you can, I'm Así estamos compartiendo frecuencia la radio de Renca. Bueno, estamos como todos los días compartiendo esta buena música y por supuesto siempre con invitados, con nuestro... Esta semana tuvimos a nuestra amiga Yendri también, en la cual se está haciendo... se van a hacer unos talleres de reciclaje y a la vez también van a con un muy buen proyecto de en cuanto al reciclado, pero reciclado para poder reutilizar el reciclado, que eso es importante también, no solamente reciclar y vender y volver, darle uso al reciclado, y eso también da la importancia, y todo esto va por lo que también está haciendo la empresa privada con el municipio, que hoy en día se han puesto 17 contenedores de reciclado, pero de botella plástica, junto a la empresa andina de Coca-Cola, que es la cual están trabajando con el municipio para poder ir ya reciclando lo que es la botella también. Bueno, dentro de todo esto ayuda un poco también al medio ambiente, que realmente está cada día peor. Hemos visto fotos terribles. Hace poco nomás salió en redes sociales un lobo marino con un neumático puesto en su cuello sin poder sacarlo. Entonces hay muchas cosas que realmente está llegando al mar y está llegando fuerte, está echando a perder todo lo que es la vida del mar, en los animalitos y todo. Realmente se está afectando mucho el medio ambiente, lo que es el plástico, la bolsa, que han dicho mucho que son 400 años puede durar una bolsa. Ay, oye, increíble, ¿eh? Increíble. También se han hecho algunas campañas. Hay jóvenes que también han ido a limpiar el mar, a limpiar la costa, para que no llegue al mar las bolsas. Han hecho limpieza en la costa, muchos jóvenes voluntarios, porque también es parte de los municipios, es la limpieza, ver también de las empresas que están contaminando con petróleo, con todo eso, realmente están haciendo un trabajo fuertísimo. Así que, bueno, así estamos compartiendo y, por supuesto, toda la onda de el 107.5 FM y, por supuesto, con todo lo que nosotros vivimos día a día aquí en la radiofrecuencia. Y estamos, por supuesto, con la buena música que ya vamos a colocar y, por supuesto, con estos temas de Toto. Es Home Tonight. We'll be right back. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 37 minutos. Hola amigos, los esperamos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Y los sábados de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. En este nuevo programa de entretención junto a Michelle y DJ Vito. Mira, Gustavo. Tendrá sorpresas, mucha buena onda, bandas en vivo, noticias y lo más destacado de redes sociales. Y por supuesto, la mejor música. Viralizados. Viralizados. Por Radio Frecuencia. La radio de Renca. Radio Frecuencia 107.5. Seleccionando la mejor música. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Hay harto, ¿eh? Fíjense que, para cagüinear un poquito, por decir algo, fíjense que la red pone fin al contrato de Catalina Pulido tras polémico episodio con Carabinero. Así es. La compañía tiene un compromiso con su audiencia transmitiendo valores como la tolerancia. Es parte de lo que la estación señaló en un comunicado. La actriz era panelista del programa Intruso. Fíjese que la red informó esta tarde que decidió poner fin al contrato de Catalina Pulido luego de los lamentables hechos que la panelista de Intruso protagonizó el pasado domingo con el personal de Carabinero, ahí en el camino a Farellones, ahí en lo Barnechea. Bueno, cabe recordar que la actriz también fue sorprendida conduciendo sin cinturón de seguridad, y cuando los efectivos le anunciaron que le cursarían una infracción, Pulido comenzó a forcejear con el uniformado que le había retenido sus documentos. Estamos de regreso, esto es Frecuencia, uno de los grupos, uno de los vocalistas de muy buena voz anglo, es el Sheeran, que confirma que está casado con Cherry Sabor, su novia desde la escuela. Así es, lo confirmó, ¿no? Muchos de los jóvenes que hoy escuchan esta gran voz que tiene Ed Sheeran, que confirmó por primera vez que él y su antigua novia Cherry Sabor, así es, están casados. Fíjense que medios británicos reportaron que la pareja contrajo matrimonio antes de Navidad frente a unos 40 amigos y familiares. Es parte de una entrevista que dio en televisión Ed Sheeran, y la verdad es que ha dado que hablar este artista por su muy buena calidad de voz que tiene este gran y mucho ha venido también a Chile, ya pues ya vino a visitar nuestro país, y muchos lo han pedido para el Festival de Viña, algo diferente, algo, bueno, tiene de todo un poquito, pero muy buena voz. Ese es lo especial que tiene Ed Sheeran. Bueno, es como un Sam Smith también, que es una ola de artistas británicos y estadounidenses, que en la cual han salido a dar ahora estos últimos años con una muy buena calidad vocal. Y este es uno de los artistas que realmente ha destacado estos últimos años por su calidad vocal, que es Ed Sheeran. Así es, estamos compartiendo frecuencia. Bueno, luego vamos a estar con el gran invitado de hoy, en la cual vamos a estar con Alejandro, que es de la banda The Name. Así es, nombres. ¿Ah? Como algunos se ponen, el sin nombre es nombres. ¿Ah? Así es, en español. Pero más que nada, como decir los name, o los name. ¿Ah? Bueno, ustedes ahí lo van a saber. Pero una banda de rock hardcore, que hard rock, se puede decir, de los años 90, que vamos a estar conversando ahí con ellos y realmente conocer un poquito más de su trabajo. Esto luego, ¿eh? En 10 minutitos más, no se preocupe, 10 minutos más comenzamos con ellos ya a conversar y conocer un poquito más de su trayectoria y música que los ha llevado a distintos escenarios, incluso a recibir algunos premios por ahí, galardones, que vamos a estar conversando con ellos. Bueno, es Frecuencia, la radio de Renca, con buena música a esta hora de la tarde también. Vamos a ir un poquito a los recuerdos. Sí, ¿por qué no? Vamos a un recuerdo. Años que a muchos les gustaba esa música. Años 80. Lo vamos a ir un poco más suave. ¿Ah? Pero un suave como un Journey. ¿Sí? Así suena. Who I wanna be there. Así estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ahí estábamos escuchando a Journey, uno de los grandes grupos que visitó nuestra comuna, va nuestra, nuestro queridísimo Chile en el Festival de Viña, con, bueno, con un vocalista nuevo, pero en el fondo lo hizo bacán, lo hizo bien el cabrón, ¿eh? Bien profesional, que eso era lo principal. Bueno, compartiendo Frecuencia 107.5 FM, ya luego vamos a estar con nuestros invitados de hoy. Les cuento que, fíjense que el vocalista del El Otro, El Otro Yo, es condenado a 22 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. Fíjense que Cristian Aldana asistió hoy a la última audiencia de juicio en su contra, pero solicitó no estar presente en la lectura de fallo. Cristian Aldana, el vocalista del Otro Yo, fue condenado este viernes 22 a 22 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. El músico argentino fue acusado por 7 mujeres de haberlas violado cuando tenían entre 13 y 18 años, caso por el que permanecía en prisión preventiva desde diciembre del 2016. Es parte de las noticias también que llegan de fuera de nuestro país, ahí en Argentina, ¿eh? Grupos que realmente, bueno, pasa. También sobre también problemas con algunos vocalistas que han tenido problemas intrafamiliares, pero también ha salido a luz con distintos casos que han pasado en nuestro país, y realmente han sido bien, es doloroso, que suena como la de uno, que buen cantante, buen grupo, buen todo, y después salga el lado B de ellos. Es fuerte para los admiradores del grupo, cuando uno quiere tanto a los grupos, cuando se sorprende de alguna cosa que no van, dices, pero cómo si nosotros lo queríamos tanto, y salen con esto, con cosas que realmente no corresponden a lo que es realmente hacen. Es lo que pasó con Michael Jackson también, que tanto se habló. Muchos todavía no se pueden convencer de las cosas que pasaban con Michael Jackson, pero bueno, es lo que hablan, lo que se dice. Nadie sabe realmente si fue así, es la verdad o no es la verdad. Se hizo una biografía de él y realmente salieron cosas a luz por años que iba a estar oculto con Michael Jackson también. Pero bueno, son parte de lo que el juego de los rostros de la música, o rostros de televisión, o rostros de la radio, no sé, de cualquier parte donde es muy querido por lo que hace, pero de repente puede suceder el lado B de algunos de personajes que son queridos por una o por otra cosa. Son parte del juego, como se puede decir, que así como eres público, también te hacen público lo que haces mal. Sigamos disfrutando buena música a esta hora de la tarde en el 107.5 y, por supuesto, aquí en Radio Frecuencia, la radio de Renca. Vamos a un tema de estos años 70, donde sí que se veía también parte de la música libre, cuando se juntaban todos. Y este era uno de los temas. Veo, ¿qué es? Cosa Así estamos compartiendo frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Bueno, así como estábamos conversando un poquito de todo lo que es también la parte de la de los estas celebraciones que tienen algunos grupos, como Antillimani y también como Mauricio Redolés, que realmente históricos aquí en Chile, como también Redolés, que cumple 44 años de carrera, y también los Intimani con más de 50 años. Es harto. Y otro de las nuevecitas, bueno, y también que van a lanzar, que es Malicia, que despide en su disco Danza Circular y trae su show a la SCD Bellavista. Fíjese que este trío valdiviano será el encargado de abrir el show que Daniela Amaya ofrecerá el próximo sábado 20 de julio en la sala de SCD de Bellavista. Allí mostrarán un adelanto de su último video, algo así como un broche de oro para cerrar una fase que comenzó con el estreno de su primer disco. Fíjese que las valdivianas vuelven a subirse a escenarios capitalinos, esta vez para oficiar la presentación del artista musical Daniela Amaya. Realizará en exclusiva con alguna de las composiciones que integrarán su segundo álbum de estudio, el cual anuncia estreno para el próximo semestre. Fíjese que también para Malicia, esta instancia de reencuentro con el público santiaguino también supone la oportunidad para despedir el ciclo de Danza Circular, disco con el que debutaron en 2018 y que presentaron en diversas ciudades y festivales del país. Y un último trabajo que se enmarca dentro del disco es el videoclip de Slow, en la cual han plasmado el cierre de esta etapa y del que mostrarán parte el próximo sábado 20 a las 20:30 horas, su estreno oficial que ya está programado para agosto. Fíjese que también el video de Slow comenzó a generarse en los inicios de Malicia y es lo que dio pie a explorar otras disciplinas en la experiencia de nuestros conciertos. A través de la obra también cinematográfica finalizamos esta fase y damos inicio a lo que será el nuevo ciclo creativo de una vivencia sensorial, cuenta la vocalista Melissa Toro, quien durante los próximos días comenzará junto a Catalina Vázquez, batería, y Belén Roja en bajo y coro, y también un proceso de investigación y creación para su próximo disco, el cual esperan dar a conocer a finales del 2020. Bueno, las entradas para el show tienen un valor de 3.000 pesos la preventa y 4.000 general, y se pueden adquirir por el sistema Eventrit o en las boleterías de las salas SCD. Bien. Así se va conociendo más grupos y más todo. Bueno, amigos, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa también y ya vamos regresando, porque ya luego vamos a estar con nuestro amigo acá, Alejandro, en la cual los viene a presentar su banda y, por supuesto, a conocer su música también, que hacen los The Name, así, nombres. ¿Ah? Vamos a conocer de qué se trata, qué es lo que hacen y realmente su estilo de rock. Y no solamente lo hacen hace poco, sino que tienen mucho tiempo trabajando ya con esta banda de trayectoria aquí en Renca. Muchos, a lo mejor, ¿quiénes son? ¿Quiénes serán? Y mucho pasa por esto, por lo que pasó estos años donde no habían espacios para las bandas. Y que lo que pasa es que se van afuera, a otras comunas, a mostrar su trabajo. Y se pierde esa difusión o esos momentos en Renca. Se tienen que hacer en otras comunas, mostrarse, y eso no puede ser. Y hoy que ya hay espacio en Renca, se están generando algunos lugares como para mostrar la buena música que tenemos aquí en Renca. Así que esto hoy vamos a estar conversando ahí con Alejandro. Vamos con una pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. Son las 19 horas. ¿Y tú, qué radio escuchas? Frecuencia. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural. Datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. En todas las plataformas, vive con Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Así estamos de vuelta, amigos, compartiendo Frecuencia 107.5 FM y por supuesto con todos nuestros amigos que también nos escuchan a través de www.frecuenciafm.cl y también por supuesto en todas nuestras plataformas. Estamos con Facebook Live, que pueden meterse a nuestra página directamente de Facebook, Radio Frecuencia de Renca. Así que estamos en vivo, en directo, ahí nos puede, para que se vean más bonito también, se ven bonitos así. Así que los invitamos también a que sean parte de nuestras plataformas, por supuesto. Esa es la idea, que sean todos bienvenidos en este día también, que vamos a conocer un poquito más a los The Name. Así es, no. Sin nombre, o con nombre, con nombre. Es raro poner presentar a un artista así, nombres. Aquí presentamos a nombres en español, así, ¿eh? Suena medio raro, pero vamos a estar con él, vamos a estar compartiendo un poquito de todo lo que es su música, por supuesto, y todo eso. Bueno, parte, y vamos a comenzar, por supuesto, con algo que realmente suene de fondo. Ahí está, de fondo. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues, Alejandro. Oye, The Name. La primera pregunta tiene que ser así. ¿Por qué The Name? O sea, estuvimos un tiempo como The Name, pero al final lo españolizamos un poco y se llaman en realidad Los Name. Los Name. Claro. Ah, ya, pusiste los en español y name en inglés. En inglés, los name. Como para que no se perdiera mucho la intención del nombre, que fuera un nombre fácil, cortito y fácil de recordar. Los name. Entonces se modificó un poco eso, pero seguimos los mismos de siempre, son un trío. Ah, son un trío ustedes, ¿sí? Claro, sí. Ah, ya. Y siempre... ¿Siempre ha tocado siempre juntos nomás? ¿Toda la vida han estado juntos? Bueno, ¿O se han ido cambiando algunos artistas? A ver, los tres. Comenzando el principio, como se dice. En el año 1995 se formaliza ya la banda y, bueno, yo soy Jano Name en Jano Name. Voz y guitarra. Ya. El bajista es Rick Alarcón y el batero es Robert Díaz. Ya. Así que hemos estado siempre los mismos siempre desde el año 95 a la fecha. Y esporádicamente hemos estado haciendo cosas por ahí. Ya. Oye, una cosa, en 95 partieron, ¿y partieron con música, con cover? ¿Cómo empezaron ahí? ¿Eran una banda de emergente con propia música o hicieron algún cover en 95? O sea, la banda siempre apostó a su música original. Original, ya, eso, claro. Eso iba yo, 95 comenzaron así. Claro, pero, o sea, igual en vivo de repente un par de temas conocidos. Ya. Pero en general siempre tratábamos de tocar nuestras canciones. Ya, ya. Así que donde podíamos estar, por tiempo y por las oportunidades, pocas que habían. Entonces tocábamos nuestras canciones y por ahí un par de covers antes de terminar ya la presentación. Así que... Qué buenísimo. Eso. Oye, estábamos escuchando un temazo acá. Moonlight Mágica. Claro, ese se llama Moonlight Mágica. ¿Qué? Así sea, Moonlight. Moonlight, ¿ya? Claro. Lo que pasa es que esa canción es como la más conocida dentro de los amigos y, bueno, algunos... Bandas que han estado aquí también la conocen. Y es como esta es de los amigos. Ah, ya. Es que la gente que hemos tenido la oportunidad de conocer, por ahí la hemos tocado junto con otras bandas y en algunos otros medios de comunicación. Oye, eso también te iba a preguntar. Bueno, ustedes comenzaron los tres y siempre han estado los tres nomás. Nunca han agregado a nadie, tampoco se ha ido a alguien. Lo que pasa es que al principio estaba el hermano del batero, que también tocaba la batería. Ya. Pero no pudo seguir y al final él tomó el puesto y se quedó hasta la fecha con nosotros. Así que... y así siempre salieron oportunidades como ir a UCB Televisión, ya, que nos invitó la banda Panzer. Tenían un programa el año 2000, por ahí fuimos, ¿sí? Nosotros el año 2000 fuimos al canal, digamos, al Paraíso, ya. Sí, entonces nos invitó y ahí estuvimos cantando o participando con dos canciones, ¿eh? Así que, y después al año siguiente pudimos estar a la feria del disco recibiendo un galvano por participación, en realidad. Ah, por participar. Claro. ¿Y qué? ¿Ustedes también están inscritos en algún sindicato también? Sí, el último tiempo, estos últimos dos, tres años, pude contactarme con Patricio Salazar del Festival de Viña, que el baterista, ¿no? Sí. El emblemático, el insigne, sí. Que era presidente del sindicato Sinamuarchi, se llama, que es el Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile. Se está rescatando todo lo que es la música nacional, o sea, de todos los estilos, o sea, no solamente el rock, sino que... El músico chileno, el cantante, claro, chileno. Y por comodato pudieron rescatar o acceder a un inmueble, digamos, una casa que está ahí en pleno centro, en el barrio República. ¿Ya? Ahí en Grajales con José Miguel Carrera. Buenísimo. Ahí. Entre la metroestación Los Héroes y República. Y República. Claro, por ahí. Y se ha, en el último tiempo se ha remozado. Han ido las autoridades también hace poco, esta semana. Para allá. También. Sí. Bien, ya bien organizado. Claro, ya. Y bueno, igual Ellos piden mucha colaboración de los mismos artistas y, obviamente, y necesitan manos para poder... Es como algo de amigos, es como parecido a los que están inscritos en la SCD y claro, hacen cosas... Es que es un nexo, porque la SCD hace protege lo que es los derechos de autor. Pero también los ayuda un poco, claro, a algunos... Pero lo bueno del Cinemuarchi es que es más inclusivo. Puede estar cualquier artista... que de alguna manera se dedique a la música y puede ser socio y ahí se va a acoger, digamos, así como nos acogieron a nosotros y hacer, entonces, y de todas las comunas, si esa es la idea, ojalá que a futuro hacer como una fundación de globalizar el cuento perdido, digamos, de la música chilena. Y de hecho se inauguró el museo de la música chilena hace una semana, claro. ¿Sí? Entonces, sí, así que están invitados para que lo vayan a visitar. ¿Eso en qué parte está? Como te decía, entre En el mismo lugar. Claro, en el mismo lugar. A eso voy yo, claro. En el mismo lugar hicieron el museo. Sí, Francisco Conejera aportó con lo que es fotografía y algunas cosas que él había guardado en el tiempo, digamos, de la música chilena. Llámese distintos, no sé, guitarras de músicos chilenos que ya no histórico, están, que claro, colaboraron. Y distintas cosas. Entonces es bonito, se está como rescatando todo eso, que se estaba un poco perdido. Está arrumbado en alguna parte nomás, claro, porque no está en un lugar donde debería estar, que claro, como dices tú, en un museo, claro, donde grandes artistas. Sí. Que hoy ya no están y claro, dejaron instrumentos, que dejaron, sí, su disco. Afortunadamente él rescató mucho de eso. Ya. Y más encima poderlo conservar en el tiempo. Y lo que podamos aportar nosotros que venimos como de estas generaciones, de los 90 hacia adelante, y los más jóvenes. Bueno, Salazar, que es uno de los que está ahí también, tiene harto que aportar, porque ha estado con muchas bandas también alrededor. Exactamente. Ha estado en grandes escenarios también, y eso es buenísimo también lo que hacen algunos grupos o algunos que puedan hacer este tipo de organización o ver la posibilidad también de darle la oportunidad a otros nuevos grupos que van saliendo. Ustedes, que son del año 95, que sí, se formó la banda, claro, y allí han harto y han hecho hartas cosas. Lo que me llama la atención es que a veces, cuando tienen, yo sé, por lo que yo tengo entendido, que cuando tienen más de un álbum, son dos álbumes, ya no son grupos emergentes, que le llaman a ser grupos de trayectoria. Yo lo he escuchado de esa forma. De alguna manera... Aunque no hayan tenido la fama, claro, que tienen otro, aunque tengan dos álbumes, ya son grupos de trayectoria, como ustedes. Ustedes por los años que llevan, a lo mejor no llevan... ¿cuántos temas tienen ustedes? Bueno, resumiendo así, nosotros estamos subiendo la música a Portal Disc, que es una plataforma de música. Tú bajas la música, sí, sí, y pagas por un single o lo que tú quieras. Escuchar de la banda, no solamente nuestra banda, sino que hay están todas las bandas históricas y las desconocidas ahí mismo. Entonces, como ahora es difícil venderla por álbum y el mismo mercado, como es que obviamente ha ido cambiando, ahora todo, claro, se sube y ahí está el single. Claro. Hoy nadie está sacando un álbum sin lanzar primero un single. Claro. Exactamente. Y es la prueba de... Es como el soldadito batalla, que le llaman. Claro. Esta canción Moonlight Mágica que tú... Sí, estábamos escuchando de fondo. Sí, esa misma nos ha servido de llave, digamos, para todas las partes donde hemos ido. Es parte de la que... Sí, claro, es como el single regalón. El regalón de ustedes. Que todos conocen, digamos. Entonces... Este es el tema que ustedes lanzaron y le han dado firme, claro, así claro, a que lo conozcan y todo. Es que es difícil que una banda emergente que bueno, a lo mejor te puede aburrir tú de colocar a tanto, pero no darla a conocer, que eso es lo principal. Que tú vayas a un pequeño concierto o a una tocata, uh-huh, la gente la reconozca. Esa es la difícil. Llegar. Es la parte difícil llegar. Sí. Bueno, ustedes dirían del año 95. Pero también participaron en las escuelas de rock en 2003. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia ahí. A ver, había una agrupación aquí que era el Cabildo Cultural y Full Rock. Que, ¿ya? Que ahí yo conocí a Barbeta, aparte de los integrantes. Barbeta, ya, sí. Sobre todo al vocalista. Y a otras bandas más que... Algunas siguen, otras ya no están, entonces... Ahí tengo a mi amigo César Améstica junto a Bromo. Sí, también, de ahí mismo. Sí, nos conocimos también con César. Entonces somos como las caras más visibles de la escena renquina, digamos, que estamos haciendo cosas por aquí, por allá, todavía. Bueno, y también Vereda Sur, po. Vereda Sur también. Que vino hace poco también. Haciendo un poco de... Ellos son más de rock latino. ¿Cómo claro. te denominas tú con tu rock? Bueno, nosotros básicamente la base de los names es hard rock. Hard rock. Pero no es solamente hard rock lo que hacemos, sino que también de repente las nuevas tendencias, un poco de mixtura ecléctica, como le dicen, ¿ya? con una mezcla de distintas corrientes de rock. Y ahí sale algo y... Ya, se hace canción. Pero entonces... ustedes se no sé, influencia, ¿cómo te puedo hacer la pregunta? Usted le a ver cómo te puedo algún grupo que se haya inspirado hemos escuchado de todo tipo de rock, entonces... ¿Cómo mezclan este tipo de rock para poder inspirar a algún artista, algún grupo? ¿O vienen por ahí de algún estilo? Lo que pasa es que escuchamos de todo rock, o por lo menos de las bandas que nos gustan ¿sí? más. Y hay bandas de los 70, 60, 80, 90, 2000. Es que entonces, hay distintos, por eso cuando claro. tú me hablas de hard rock, claro. me hablas de un estilo. Sí. Pero estilo. Yo diría que somos de un rock universal. Digamos. Un rock más universal. Más que salió la inspiración y dijimos, esto tiene como una tendencia más grunge, más como Nirvana y cosas así. Otro es más como hard rock, como podría ser Zeppelin y así. Un clásico. Claro. Más clásico como del rock. Para compararlo con algo, pero... Pero, y así... Pero siempre, cuando tú... Esto lo tienen en español, ustedes, por cierto, con anglo. Algunas canciones sí y otras no. Ah, también han hecho anglo. Claro, sí. Ah, ya. Pero propia. Propia. Ah, propia. Es que eso es lo más difícil porque tú sabes qué bandas tributo hay. Por todos lados. Sí, sí. Y ya la mitad de la pega está hecha y se agradece igual porque son súper profesionales, pero... mostrar tu trabajo se escucha en todos lados, entonces la tarea titánica, entonces y crear cómo quién son los que crean ahí ustedes, claro, tres, yo básicamente con el bajista somos los dos compositores, digamos, ya son como los dueños de las canciones, claro ¿sí? porque hemos tenido los derechos, claro, entonces y además estamos tratando de dar a conocer formalmente una ópera rock que también tenemos, que se llama Astro Solo. Bueno, tú me trajiste este puro material hoy día, claro. es que es este tema nomás, sí. pero tú me hablas de varios temas que tiene en papeleta, o sea, puede sí. decir. No, de aquí tengo una carpeta llena de cosas, pero falta tiempo. ¿Ah? Falta tiempo. No, sí, está bien. Uh-huh. ¿Y esto que quieres preparar de la ópera de rock, cómo esto es para presentarlo? ¿Están ensayando algo lo así? Que pasa es que estoy buscando un grupo de, no sé, pues, básicamente así como para montarla rápidamente, lo antes posible. Necesito como cuatro vocalistas hombres y cuatro mujeres para los personajes principales. Ya. Y un tecladista anexo, aparte de nosotros tres, porque ya con una ópera rock un trío se hace poco, entonces sí, sí. ya necesitáis más es más ambicioso el proyecto. El proyecto, entonces, sí. Y por lo tanto es más difícil de realizar. ¿Y la quieres hacer aquí en Renca? O donde tampoco salga primero, en realidad, porque he recibido harta oferta de gente que quiere participar. Pero tú sabes que lo que salió, salió. Lo que salió primero... Bueno, este es proyecto. Cuando claro. Es proyecto, se está empezando primero con la base de tener a la gente, que eso es lo principal. Después se ven los escenarios, los claro. Lugares. Ustedes han participado en varias... Bueno, sabemos que costó mucho aquí en Renca cierto tiempo sí. Para poder hacer cosas. Pero, ¿qué hicieron en ese tiempo? Usted, aparte, bueno, participaron también en la Escuela de Rock en 2003. Uh-huh. Y realmente fue, bueno, ¿cómo fue la experiencia? Ustedes ahí estuvieron con algunos profesores, estuvieron con sí. Gente bien conocida. Por ejemplo, dentro de los profesores que me acuerdo, estaba Andrés Godoy de Andrés y Ernesto, ¿sí? ¿Eh? Y también estuvo el hermano de Álvaro Enrique de los Tres, también haciendo clases, digamos, y así vi un sinfín de gente más o menos conocida del medio. Y tuvimos la oportunidad, las bandas que estábamos en ese tiempo acá haciendo cosas en Renca, de conocerlo. Y bueno, Bromo fue una de las bandas que participó también. Ganó. Ganaron ellos. Y nosotros participábamos igual. Bueno, el César ahí, el vocalista de Bromo. Sí. Pero es un rock más fuerte. ¿Sabes? Claro, sí, es que sí, es metal. Metal, sí, metal sí. Fuerte. Así buenísimo. Que, así que ahí conocí a estos próceres de las bandas del rock aquí en Renca. Hoy hace muy poco también Barbeta hizo su Barbe Fest, que lo sí. Hace Barbeta Fest, que ahora lo hizo en Mendoza, lo hizo sí, en Argentina. Sí, pues así. Pero también lo hizo acá en Renca, sí, lo hizo antes de irse, pero buenísimo. Es bueno eso. Hace poco también me gustó que hayan hecho el primer festival de a beneficio. Fue el primer festival en la semana pasada con bandas de tropical. Y una de ellas, la banda Las Apolio, yeah. Con Safso, como son las bandas de ahora, este sí. Tipo que... Me gusta ese tipo de bandas, es por la cantidad... Bueno, son muchos los que trabajan sí. ahí, son 8, 9 al tiro, pero claro. Los músicos son espectaculares. Sí. Hay ahí el saxo, las trompetas, los vientos están ahí, son los que se destacan en claro. Esas bandas de ahora tropicales. Imagínate el montaje de eso, tanta gente. Tanta gente arriba del escenario, arriba sí. De un lugar. También eso es lo que... Ustedes siempre han sido tres, han sido igual claro. Que al estilo de banda, clásica, que claro, siempre eran... Como Cream, como, claro, como por ejemplo ZZ Top. The Clash también eran... Tres. La antigua como ZZ Top. Bueno, claro. Ellos eran dos, ¿no? Dos y más un... Sí, como el mismo... El mismo estilo, sí. Base de trío, como dicen. Claro, pero entonces, no con la misma barba. Allá. No, claro, exacto. Claro, me falta. Oye, claro. Eran destacados por su barba los ZZ sí, Top. Es que cada banda tiene que buscar su sello. Su reconocimiento. Entonces, bueno, mi banda podríamos decir que se destaca más por el cuento de que a mí me gusta mucho el cómic y la... Y la gráfica, entonces tengo algunas poleras medias. Ah, ¿han hecho poleras también como banda? Lo que pasa es que yo así actúo, o sea, con bandas, por ejemplo, con, no sé, porque tienen impreso por aquí, tengo la foto, el Capitán América y cosas así. Entonces, imagínate el año 95 que estoy con ese cuento. Y la gente que alguna vez nos presentamos en la plaza y, claro, me puse alguna de esas cosas. Entonces, es parte del de lo que del, presentamos del, en vivo. Una parte entonces, escénica. Como claro, sí, para tener un sello distintivo, porque cada banda que muestra su imagen, digamos. Es que mira, igual que como las bandas, como justamente hablando de las bandas estas tropical que estaba, hay bandas que muestran un show muy diferente sí. A lo que se escucha, arriba del escenario. Yo he visto a bandas que... han mezclado hasta música andina, y con batucarria en música tropical. Es que estaba un show totalmente que tú nunca esperáis que te salís con eso. Es que el Chico Trujillo lo ha hecho. Es que de eso se trata, pues. Lo mismo el rock. Sí. El rock, cada banda busca su sello, digamos, su imagen, cómo ellos quieren presentarse, cómo quieren que te identifiquen, incluso la voz o el sonido de la banda. Es muy importante para que... tú la escuchás y dices, ah, esta banda. Sí, hicieron esta arriba en el show. O también la pregunta es, ¿cómo vieron ustedes cuando... ustedes nacen en el 95, pero ustedes escucharon todas las bandas de rock latino de los 80. Sí. Y gracias a que en Argentina le dieron el filo cototo ahí por la guerra de las Malvinas, sí, a la música anglo. O si no, a lo mejor no hubiese existido el rock latino en los 80. Claro. Si no es por eso, porque prohibieron en Argentina la música anglo. Y nosotros siempre hemos sido copiones. Y no hay que decirlo. Claro, yo quiero rescatar algunas bandas que realmente que el rock chileno fuerte como alternativo, que son La Ley, Los Bunkers, Lucibel. Los Prisioneros. Los Prisioneros se inspiraron en The Clash. Ajá, sí, sí. Eso sí. Se inspiraron en el ámbito social, pero lo que sí hicieron es que cambiaron todo el panorama social aquí en Chile. ¿Ustedes cómo vieron esas bandas? Como bandas chilenas, como Valija Diplomática, UPA, Los Prisioneros en esa época. Bueno, yéndonos por el cuento de los 80, por ejemplo, en el sindicato conocí al vocalista de Aterrizaje Forzoso. Aterrizaje, sí, ellos así son, que, parece que de Linares, no me acuerdo. Claro, también estábamos tratando de hacer un circuito que no se pudo seguir, pero yo creo que se va a retomar con todas esas bandas, imagínate, las conocidas y las desconocidas. Y de todas las comunas, hay una banda que es de Valparaíso y así. Y entonces... Aquí en Renca se han hecho, y nunca la había visto, se han hecho tres estilos estos últimos años. Ya. Se lo digo. Una, Barbeta Fe, que lo hizo con todo rock. Lo hizo la semana pasada con varias bandas tropicales de Renca y de afuera. Eso. Que se lo hicieron aquí en la población Bulne. Eso. Y los Panteras Negras con todo el hip hop que hicieron los 30 años de trayectoria de los Panteras Negras, sí, pues, aquí en Cabo Policán. Sí. Son tres estilos. Sí, pero. Pero ya, mira, ¿viste? Ya. Y se hizo en cuánto tiempo? En menos de un año. Pero es que hay, ¿viste? Que ya, bueno, el Lalo de los Panteras, ¿sí? Todo el mundo lo conoce, imagínate, está del tiempo que nosotros empezamos y antes. Sí, pues antes, son de finales de los 80. Claro, entonces... Pero por eso te digo, es que ¿qué faltaba? Faltaban los espacios. Esta radio, por ejemplo. Bueno, nosotros la hemos tenido siempre, la difusión siempre la hemos tenido, pero no teníamos el apoyo que hay ahora, porque justamente yo quiero rescato a la municipalidad con estos fondos concursables que no existían. Imagínate. Y todas las organizaciones, todas las juntas de vecinos están postulando estos fondos, entonces pueden hacer cosas. Sí. Las mismas aperturas que han hecho en las juntas de vecinos para que varias organizaciones puedan trabajar ahí. Como Zumba, no, estamos hablando de todo, porque puede también ir a ensayar una banda de rock, puede pedir la junta de vecinos, ¿sabe usted? Sí. Puede pedirla por una hora, y bueno, ahora hay que ver también cómo es a través del alrededor, porque obviamente que tienen que tener unas salas también acústicas para que no tener problemas. Todo eso, bueno, todo se mueve por el asunto de los permisos y todo el cuento. Pero como te decía, esto de abrir fondos concursables hace también apoyar y tener más cosas, hacer más cosas nuevas. Eso. Y también actividades culturales. Y rescatar a los artistas que hay aquí, porque es lo principal. Muchísimos. Si fíjate que yo aquí en este programa, los días viernes, ha llegado una cantidad que yo ni mismo los conocía. Ustedes mismos, yo lo estoy conociendo ahora. Y pensar, ¿por qué? Porque ustedes casi todo el trabajo a lo mejor lo están haciendo, han tenido que hacerlo más afuera de Renca. Claro, o en el underground, o en el anonimato casi, pero siempre ahí. Vámonos con la música, a escuchar este tema. Ok, Moonlight Mágica, Lost Name. Y a la vuelta nos explicas

Así estamos conversando aquí con The Name o Los Name. Así estamos junto a Alejandro, vocalista. Y por supuesto, ahí antes de irnos a la pausa, estábamos escuchando el tema Moonlight Mágica. Buen tema, ¿eh? Oye, cuéntanos, ahora cuéntanos. Ya. ¿De qué se trata este Moonlight Mágica? Básicamente está inspirado en las secretarias de las oficinas. ¿De oficinas? Ya. Claro, se inspiró en alguien ahí, es un secreto. Pero está dedicada a toda la... ¿Secreto tuyo o del bajista? ¿Este es solamente tu tema? No, es mi... ¿Es tu tema? Inspiración mía, digamos. Pero básicamente está dedicado a todas las secretarias guapas que trabajan en distintos trabajos de Chile. ¿Un rockero hace también un poco música así dirigida Sí, es que te inspiráis de muchas cosas. Entonces, sí, este es dedicado a las secretarias. Claro, a las secretarias. ¿Te acordáis de la canción esa? ¡Qué linda secretaria! Claro, sí. Esta vendría siendo como la versión rock. Rock de secretaria, pero también, con tu estilo. Claro, claro, es otra canción, pero es como... Dedicada a ella. El tema es ese. Pero... Y eso, si sabéis que me iba a tomar la molestia de hablar también de la ópera rock. Sí, pues estábamos hablando antes de la ópera rock, que tú tenías un buen proyecto también sobre eso. El año 96 la empecé a desarrollar con mi socio, el bajista, y con el tiempo juntamos todas las canciones que contendría, pero tenemos una maqueta todavía. Ya. Entonces, la idea, igual la inscribí, está legalizada y todo, pero falta presentarla como corresponde, por lo menos a público, porque en el tiempo se ha ido desarrollando de a poco, se han juntado las canciones y la historia, y falta presentarla. Falta o sea, está la música, están las canciones, pero falta presentarla con los personajes... Una puesta en escena. ¿Y a qué está inspirada la ópera esta? Bueno, ¿Es diversa? ¿Distintas canciones? ¿Tienes que tener alguna escenografía especial? Bueno, lo ideal sería presentarla a todo cachete, como dicen, a todo chavo, pero vamos por parte. Primero darla a conocer, quizás de algún formato como más sencillo, para que se conozcan las canciones, qué sé yo, la obra misma. Y con el tiempo yo creo se va a ir mejorando las puestas en escena. Lo que es que tú querías presentarla y claro. Lo primero que nada, querías presentarla con el grupo ustedes nomás, solito, presentar los temas nomás. Lo que pasa que yo pretendo presentarla con los personajes, hombres y mujeres, porque cada personaje tiene su canción. Entonces, y la banda, nosotros estaríamos tocando atrás y un tecladista que haría la parte más musicalizada de vientos y... Ah, efecto. Y claro, más orquestal, digamos. Ya. Entre una escena y otra, y en la obertura y el tema final, que ya hay... No hacemos pocos tres, entonces andamos buscando un tecladista para que por lo menos en vivo la podamos desarrollar. ¿Y para cuándo pretenden más o menos? Es que estoy en conversaciones, o sea... ¿La idea es este año o el próximo? Hice unos intentos a principios de años que no han dado los frutos esperados, pero... Iba a ser como la primera intención presentarla en el sindicato, pero no sé, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y si no, he tenido como conversaciones con otras personas y quizás salga por otro lado. O quizás aquí en la misma comuna, si alguien se interesa en participar con nosotros, entonces sería pero bacán. Bacán. Oye, usted en Renca, ¿qué han podido lograr hacer o participar? ¿Han podido esto último tiempo participar en Renca? En pocas cosas, porque más nos hemos dedicado a desarrollar la música, a mejorarla, a grabarla de a poco. Ya. Entonces, más hemos estado dedicados a eso. Y, y participando un poco en el sindicato, apoyando a los otros artistas, qué sé yo. Se vienen hartas cositas, ¿eh? Sí. En ese sindicato parece. Sí, bueno, no, de hecho lo invitamos a ustedes, si alguien de la radio quiere ir a visitarlo, nos contactamos y vamos juntos y vamos a alguna reunión. Ahí te voy a presentar a los a muchos artistas conocidos y otros. Te presento como Radio Comunal de Renca. Sería muy interesante que fueran ustedes. Sí, alguien de sindicato. Bueno, ¿cuánto me dijiste que llevan? ¿Tres años? Tres años como ya como más oficializado, que fueran las autoridades esta última semana a oficializar más la cosa. Pero el sindicato ya con más tiempo, porque estaba Patricio Salazar a puro ñeque, con dos personas más, con el percusionista de la banda de Tommy Rey. Jorge Soto. Claro. ¿Ya? Leo Soto. ¿El Leo Soto? Leo Soto, sí, porque sí. Jorge Soto es guitarrista. El guitarrista, pero es de Sol y de Medianoche. Sí, él ahora es presidente del sindicato. Porque ¿El guitarrista, la voz de Sol de Medianoche? Claro. Es medio rubiecito. Claro, sí. Él ahora está de presidente, porque se tuvo que... pero está solo ahora, antes estaba con su mujer. Claro, pero sigue con Sol y Medianoche, o sea, sigue con Sol. Desarrollando... Entonces, buenas cosas. Oye, entonces, es bueno de repente escuchar temas de Medianoche, ¿eh? Sí, porque son antiguos, también son más o menos de la época de Tumulto, ¿no? ¿También? Sí, Tumulto, bueno, todos esos grupos. Todas esas bandas han estado transitando por el sindicato y también con bandas de acá de Renca, como nosotros. Entonces se está formando un círculo bien grande, o en el fondo estamos rescatando todo lo que está perdido en el fondo, y hay mucho, y imagínate el museo ahora que se inauguró, es como el renacer de la música chilena. Es que cuando a mí me hablan así, también nosotros miramos nuestro, cómo empezamos con una radio chiquitita. Sí, bueno. Y de ahí poníamos cassette, poníamos con los compas por ahí. Y uno mira cuando dices tú, ahora tenemos hasta un museo. Claro. Y eso te rescata, que es lo que pasa, que rescatáis a gente que no está hoy. Sí. Y deja su instrumento como para todo. Como testimonio, claro. Que trabajó. Su música misma, la música misma que ellos hicieron. Sí. Muchas bandas tropicales que ya no están, pero está su música. Entonces... las nuevas generaciones. Es como ahora último que se perdió un gran músico. El ¿cómo se llama? El termómetro, ¿cómo se llama? El parquímetro. El parquímetro. Termómetro, ¿dónde está? El parquímetro. Bueno, algo por ahí. Claro. No me acordás. El parquímetro es un gran músico que realmente apoyó muchas bandas, muchos también. Tocó con. ¿Quién no lo conocía? O sea. Sí, pues. Entonces, que el saxo de él, o la trompeta que usaba, o cualquiera de eso, sí, bueno, quede ahí como, claro, como un lugar de museo. Bueno, el espacio ahora está abierto para todos. ¿Viste? ¿Cachai? Entonces, o sea, tanto para los músicos de Renca como los de todas las comunas. O sea, y se viene una cosa, pero muy movida. Pero hacía falta, de nuevo, tener como un centro de operaciones de la música nacional. Porque es que bueno, se había perdido. No sé si la SCD hace eso igual que usted. Yo sé que apoya. Apoya. Es que la SCD tiene que ver con lo que es rescatar lo que es el derecho de autor. No, sí. Pero he conversado con este ellos. Sindicato es más inclusivo. Por ejemplo, bandas como la nuestra y todas las demás que no son conocidas tan masivamente... ese lugar es el ideal para ser parte como socio, sobre todo los compositores, porque idealmente le dan apoyo a lo que bueno, están componiendo. Bueno, hay sindicatos de folcloristas, hay sindicatos de ustedes, sí, también, y también están los pero realmente las bandas cuesta llegar arriba, cuesta un mundo. Aquí, ¿cuáles son los espacios que deberían tener? Sobre todo en aquí. Aquí ahora... también se agradece al alcalde de abrir la Casa de la Cultura. Así en sentido, bueno, se puede decir la Casa de la Cultura, que ya pronto se va a inaugurar acá en Renca la Casa de la Cultura. Sí. y en estos momentos, pero tenemos, hay un departamento ahora de cultura que está trabajando. Eso se había perdido en esos tiempos cuando yo recuerdo la Casa de la Juventud, en esos tiempos cuando ya también tuvimos participando alguna vez. Y bueno, uno de los que la llevaba en ese tiempo es Claudio Sepúlveda. Claro. Y ahora está como jefe de territorial, que alguna macrozona, que aquí las dividieron, y ahora está como jefe, y fue uno de los que estuvo los últimos años de la Casa de la Juventud en esos tiempos, donde se hacían muchas actividades también a través de eso. Sí. Pero se perdió y se perdió y se perdió por tantos años, 15 años, 10 años, 20 años, no sé cuánto tiempo. Y todas las actividades que se estaban haciendo aquí en Renca eran casi todos artistas de afuera. Eran artistas masivos que venían. Claro. Hasta internacional, estuvimos hasta con el José Luis Rodríguez, estuvimos acá. Sí, pero te fijáis que no se trata de no invitar a nadie, sino que tiene que haber un espacio con un artista renquino en este caso, como la ley del ternero, que también están viendo el mismo sindicato del Cinamorchi, también está para que los extranjeros que vengan a tocar acá, tiene que haber un artista nacional de ternero. No lo traigan ellos, que se le desbaja un impuesto. Es que, en cualquier país es así. Es así. Y aquí no. Entonces, como mínimo. Esa es lo que pasa, que estos son los tratados de libre comercio que hacen. Que de repente, allá en México, tienen que pagar todos los artistas chilenos, para un ejemplo, para poder entrar con su música. Sí. Para un ejemplo. Acá hay muchos, ¿no? Yo supe de un artista, no me acuerdo cuál era, pero leí por ahí que iba a tocar en México y le exigían que tenía que ocupar artistas mexicanos, porque si no le dejaba sin trabajo a un artista mexicano, y eso tenían que incluirlo. Entonces tenía que ocupar artistas de allá, y aquí qué bueno que se esté dando eso, pero eso ya se está ya lo tienen hablado, ya es poco se está rescatando todo eso, es que eso debería haberse hecho hace mucho tiempo atrás. O sea, y fíjate que en muchos grupos que venían anglo de todo, traían sus propios teloneros para poderlos mostrar al mundo. Sí. Entonces obviamente acá hay que tener ahora, fuera de que lo tengan, que lo traigan a uno ya, pero tienen que tener acá por lo menos uno o dos, o sea, obligatorio, por ejemplo. O a nivel comunal, por ejemplo, si yo voy a tocar, ponte tú, a cualquier otra comuna, debería de haber un artista de esa comuna de que tocara también ese día. Y lo están haciendo, ¿eh? Aquí van subiendo cuando estuvieron. Es lo lógico. El perro chocó, lo estuvieron. Y estuvieron también los Gavilanes de Renca, que es un grupo tropical, ranchero, estilo así. También participaron y hicieron parte del show que hubo, pero eran de todos los otros comunos. Es que por eso se respeta el trabajo que hacen todos los colegas acá, principalmente, y obviamente los medios de comunicación son muy importantes para darnos a conocer a todos los de acá y los de todas las comunas a través de todo Chile, imagínate, o sea. Oye, y antiguamente, siempre yo lo menciono con las bandas, el rockero no quería ser comercial. No le gustaba. El era como que, no, compadre, no me llega la tele. Siempre hubo ahí un problema de amor-odio con lo que es el sello, por el cuento de que... Sí. O sea, en cierto modo entiendo una parte y en cierto modo entiendo la otra, porque... Imagínate, el sello invierte cualquier plata para que tú vayas a tocar con todo las comodidades, y obviamente ha invertido mucha plata y tienes que recuperarla. Entonces, y te pasan tu porción, que es mínima, pero tú solo no puedes hacer todo eso. Entonces, es válido que ellos tengan que cobrar todo lo que ellos gastaron. O sea, mucho... Dicen, no, pero los sellos, la cuestión. Pero si lo veo del lado de que, bueno, yo solo no lo voy a hacer. En sentido que ahí tenés como, te ponen como un manager ahí de que te pueda te guía sí. Y el sello te busca presentaciones, te busca la televisión, te busca los medios, sí. Te busca todo. Sí, es importante, era importante en ese lado, pero después, como todas las cosas, se chacrearon y ya los artistas no estaban ganando nada. Y siempre estaban ganando un lado y no ambas partes. Entonces. Y hay otro que ahora ya están haciendo su propio sello los artistas. Tienen su propio sello. Bueno, y también estaba a la mano un productor, música y subir. Es que esos son los tiempos de ahora. Por eso así digo, va la mano. Hoy en día. Es que puede hacerlo. Es que hoy día las redes sociales te pueden cambiar el cómo sea tu vida en un 2x3. Sí. Tú no sabes. Mira, sí. Fíjate que una paloma mami, por otro ejemplo, claro. Sí. Subió de un día para otro su figura, su canción. Sí. Y pegó. Sí. Hoy. Tiene más de 50 millones en YouTube con su disco y le dan hasta un premio fuera y muchas cosas y se ganan los premios Altazor acá en Chile. Y ¿te fijas? La misma Mon Laferte también. Mon Laferte le costó, sí. Mon Laferte fue a cantar a México, a cantar a las calles. En las calles se dio, pegó el salto. Pero digo, es una cosa que tú haces un esfuerzo, pero sí. Vaya a buscarlo. Ahora es perseverancia. Y sabéis que el público es fundamental porque prefiere lo que tú haces y mucha gente te puede decir, no, si tú... Pero es que al final la gente es la que va a los conciertos, la que compran tu disco o tus productos, entonces es lo más importante. Muchas veces la gente que te rodea subiendo del ámbito musical es más de cartón, porque obviamente no va a tu recital, solamente tú claro. Le cuentas lo que haces tú, pero la gente es la que te mantiene siempre con tu música, tú la haces y ellos te la compran, o simplemente claro. Va a estar tal grupo en así. Ahora lo que está vendiendo para los artistas es los conciertos en vivo. Es que hoy en día es como te dijera, están como más seleccionando, así dice, no, es sí. Que cantan. ¿Sí? Antiguamente tú lo escuchabas en la radio y después ibas al concierto y te encontrabas con un grupo de laboratorio. Ojo con eso. Grupo de laboratorio. Ojo con eso, porque cantante hay mucho, sí. Músico hay mucho, pero al final van quedando los que son de verdad. A eso iba yo, pues, cuando tú escuchabas claro. El disco y después lo escuchabas en vivo y te encontrabas claro. Con una sorpresa, pero gigante. Es que por eso te digo, o sea, ahora cualquiera puede hacer música. Pero la tecnología sí, te ayuda, pero es como lo que pasaba de repente con la música de los 80, que muchos grupos que le llamaban música de laboratorio, porque sí, era todo sintetizado, todo arreglado, sí. Pero cuando llegaba el momento de escucharlo en vivo, sonaba pero muy mal. No era que tanto cantaran, sino que por la música no les salía igual que el disco, porque todo era grabado, sintetizado y muy hecho de laboratorio. Po. O sea, sí y no, porque te engolosinás con que tenés harto herramientas en estudio y la ocupáis todas, pero en vivo, ¿cómo presentáis eso mismo? ¿Cómo presentáis claro, eso? A eso voy yo, cuesta un mundo. Desafío, o sea... No es como los hijoperos sí. Los que cantan, y los que otros, bueno, más o menos, ¿no? Pero sí, te puedo decirte que el DJ le hace los crash y le hace las bases. Sí. Y sale en vivo. Sí, pero... Ese es distinto porque ocupan como dos o tres cosas, pero en los 80 con la música disco, dance que había, eran efectos que, si no, claro. Te salían en el momento, sí. Te perdí porque eran mucho. ¿Te acordás del caso de Milli Vanilli? Milli Vanilli, sí. También, sonó su carrera por el cuento de que en vivo se le pegó la base y se dio cuenta la gente que están doblando y fue un escándalo y bueno, les costó la carrera. Fíjate que a Viña del Mar muchos grupos y artistas han hecho playback, que ese otro cuento de que de repente está ahí justo las cámaras muy cerca y se dan cuenta de que claro. Está haciendo... Y la gente paga... Hoy en día cuesta mucho también la tecnología, porque justamente la televisión de hoy es en HD y es muy potente, que muy se fija mucho, te das cuenta muy rápido de lo que está sucediendo claro. En un escenario en dentro de la televisión también. Sí. No solamente en vivo, si te das cuenta, en televisión, mostrar un playback o mostrar un doblaje, sí, o de repente, como dices tú, con pista, y que la pista... Ahí, claro, por eso que es importante... Bueno, cada uno ve cómo hace las cosas, pero... Pero ustedes como banda de rock, es difícil que lleguen pista. Es que... No, no creo que un artista, bueno, se va a presentar a un concurso, le creo. Sí. Pero cuando ustedes se presentan siempre en distintos escenarios, como en vivo. Claro, o sea, es que siempre nuestra música ha sido como música para trigo, entonces... Oye, la pregunta que no te he hecho es, cuando ustedes... hacen en vivo, ¿qué tipo de cover hacen aparte de mostrar su música? Porque las veces que actuamos, digamos, en vivo, hacemos una versión de That's All Right Mama de Elvis. Ya. Pero en una versión bien, bien particular de nosotros. Ah. Y la otra que hacemos es un tema de The Doors, que es el... ¿cuánto es el tema? El... Love Me to Time. Claro. No, perdón. Roadhouse Blues. Ese tema. Claro. Es como son como los caballitos de batalla. No es malo de repente meter uno o dos temas cuando obviamente que no te conocen toda tu música. Claro. Eso es que, hay que hacerlo. Es que por fuerza tenemos que hacerlo, pero yo tengo como un pece de amor-odio esas cosas, porque igual yo quiero que conozcan mi música. Pero es que el otro ya está súper sacramentado de conocido, digamos. No, y la gente... pero lo que no saben es tu versión. Claro, es que tu estilo. En el caso de That's All Right Mama, es una versión más blusera de ese tema. ¿Viste? Entonces, no es igual a la que hace Elvis. No, es que pero es esa canción. Los tributos hacen igual. Es que tenés que parecerte, pero al callo. O sea, sí, mientras más igual así. Esos son los tributos. Claro. Pero tú haces un cover a tu estilo. Claro. Que esa es la diferencia, en el sentido que tú lo cantas a tu modo y tú no estás imitando al artista. Sí, pues. Esa es la diferencia. Claro. Tú estás haciendo... a banda tributo. A banda tributo, es distinto. Un cover tú podías hacer no sé, un tango con una canción de los Beatles. Sí. Y es válido. Pero ya una banda tributo, o sea, tenés que trabajar, preocuparte de todos los detalles. De todos los detalles, ahí están los movimientos. La gente está pendiente así, dice, no se aparece. ¿Cachai? Sí, pues. Es difícil porque tenés que ser lo más fiel posible a ese artista, y hasta a veces llevarlo a la calle. Sí. Con su melena. Claro. Depende del artista. Sí. Depende del artista. Tienes que llevarlo a la calle. Cómo presentar lo que tú quieres mostrar. Y más difícil aún es mostrar canciones que nadie conoce. No, pues, y que les guste a la gente. A eso yo siempre ando meter ahí entre medio algunos temas conocidos. Más que nada para poder presentar lo tuyo, que eso es lo bueno. Entonces, ese es el desafío de nosotros. Que ya estamos terminando nuestro programa. Oye, Alejandro, se agradece también tu historia, porque detrás de una banda siempre hay historia y sacrificio, digo yo, porque son hartos los años. Sí. Oye, me gustaría de uno de los grupos que están en el sindicato, Sol de Medianoche, que... ¿Terminas con ese tema? Bueno. Como escuchamos Moonlight, Mágica. Sí. No trajiste más material. No, pero vamos. Bueno, si me invitáis de nuevo, yo vengo con más cosas, así que no hay problema. A mí se me fue. Sí. Al pedido más material. Estamos de a poquitito. Sí, no, está bien este tema. Oye, y bueno, este es uno de los grupos. Este de América Paz se llama este tema. Y me gustaría despedir con ellos porque están trabajando, justamente como dices tú, el presidente del sindicato. Nuestro presidente en el Sinamuarchi, digamos. ¿Y sabes que se ha presentado aquí en Rey Carayempo? Hace poco. Y se ha presentado también, se presentó el año pasado en La Maule. Sí. Estuvimos juntos también aquí en el, ¿cómo se llama? En el restaurante aquí, Las Rosas. Sí. Ahí estuve yo amplificando un poquito de música a ellos. Él es nuestro presidente ahora. Mira, qué buenísimo. Así que, y sabes que siempre aprovecho de invitar a que apoyen al sindicato, sí, porque va a ser una cosa para todos, no solamente para los conocidos, sino que es para todos, para los artistas de Renca, de todas las comunas, de todas las regiones. La qué idea bueno es que esto sí, qué bueno se que masifique, estés tú ahí, pero bien, bien metido en el, sí, en el sindicato, qué sí, bueno, porque así uno... Sí, pues yo soy uno de los socios hace como 2 años más o menos. Socio activo, le llaman. Que sí, están siempre podríamos ahí. Activo, ¿ah? Sí, podríamos decir. Sí. Pero hay otros más activos que yo porque tienen más tiempo de sí, estar. Es pero se necesita apoyo. Eso les voy a pedir a los artistas renquinos y de todas las comunas que vamos haciendo apoyen difusión, el por... Cinamuarchi. ¿Ah? Así como lo estamos haciendo ahora, ¿viste? Sí. Con actos... Y se inscriban más socios, sí, porque puede hacerse un buen sindicato aquí en Chile con los artistas. Ahí vas a estar conviviendo los históricos con los nuevos o con los emergentes. Entonces va a ser... Fíjate lo que pasó con los sindicatos de humoristas que hoy se protegen, ¿viste? Sí, a estos humoristas. Que después terminan en... Muchos se dedican a la música... Sí. Sin una previsión, sin nada, es que sin salud. Hasta sin, el día de hoy todavía sigue eso. ¿Me entiendes? Al debe, digamos. Al debe con eso. Lo mismo, como dijera, como te decía yo, el sindicato de humoristas. Uh-huh. Dime, ¿cuántos humoristas que después de haber estado en la gloria, sí, los ves casi en la calle? Sí. Casi a un pie en la calle. Pero fíjate que investigando yo... En Hollywood, en Estados Unidos pasa... No, sí, debe pasar parecido en todos lados. Y eso que ellos ganan mucho más plata que nosotros. Pero es una mala idea. El fin, Hollywood de repente como que lo... pasaron de moda y de dejaron fuera. Pero si tú no invertiste bien tu plata, es como cualquier ciudad. Pero también es bueno eso de que estar en un sindicato a que te asesoren. Mientras estás ahí en la gloria... Sí. Trata de guardar o trata de una por último ser independiente. Mira, en previsión. Entonces, yo siempre hay cosas que realmente ellos pueden ayudar. Si yo pudiera, yo me instalaría con un local así como donde aparte de tocar mi banda pudiera traer artistas y pudiésemos hacer alianza con la radio, etcétera, etcétera. Es un sueño que tengo. Es que hay muchos que les gustaría llegar a eso. Para tener una vejez digna. No solamente por eso, sino que por ser a ti. Porque a ti se te abrieron puertas y tú querías abrir puertas a otro grupo. Y eso, hay muchos restaurantes que lo hacen, sí, hay muchos lugares. Sí. Pero son poco para toda la cantidad de talentos que hay en Chile. Y grupos, y bandas, y tantos que hay. Pero esos locales, si nos tienden la mano, artistas le van a sobrar, o sea... No, sí, de que hay. Claro. Pero fíjate que cada día le están poniéndole más trabas a los locales con patentes de... Ah, ¿de alcohol, de eso? No, con patentes de cabaret, que son de discoteca. En sentido, claro, bandas que puedan hacer bailar. Es no pueden eso, bailar, no pueden hacer nada. También... cuando también hay mucho el ruido, que ese es uno de los que más ha sido las molestias de los vecinos. Bueno, yo he visto morir muchas locales aquí en la comuna en el tiempo, sí, por lo mismo. Por es que, ¿sabéis qué? Yo creo que el tema no se ha abordado como corresponde, en el sentido de que yo, así como mis sueños así volados que tengo, debería de haber un espacio así como lo que era hace años atrás, siglos, lo que era la FISA, que habían como locales así, era como un espacio grande, solamente... El sindicato, ¿sabes lo que puede lograr o no? A que todos los restaurantes, discotecas y que tengan música envasada, tengan música en vivo. Sí. Obligación. Un artista en vivo. Por obligación. Noche, o por, como por también. Tú, sí, pues, sí. Viernes, sábado. Jueves, sí. Viernes, sábado, algo así. Siempre tener un artista en vivo. ¿Cuál es? Sí. Y cada vez que vayan a ver ese rotán, ya usted tiene las normas: música en vivo, música envasada. Sí. Bien. Sí. Y comida, que es lo principal. Porque cuando también salió la ley de que tenían que tener, aunque sea un picoteo, como le llamaban. Claro. Porque si no, no servía como restaurante. como sí, bar. Sí. Porque cuando eran muchos, hacían estos bar y tenían puro trago. Sí. Trago y no tenían nada de... Entonces, obligaron es que es la ley. Ese problema... Entonces, claro. Obviamente que ustedes como sindicato, después más adelante pelear a que cada restaurante que tenga música envasada o pub que tenga música en vivo. La otra es hacer una alianza, por ejemplo, si algunos locales de acá, de Renca, se interesan por los artistas locales, o sea, de la comuna principalmente, yo puedo hablar en el sindicato y traer otros más. Es que aquí no hay patentes. Claro. Lamentablemente los locales que están... No hay bohemia aquí en Renca, la verdad, las cosas. No tenemos un sector de bohemia donde los jóvenes pueden quedarse en la comuna a disfrutar de entretención. Aquí en Renca no hay. Y por último, hacer actividades culturales al aire libre en los meses de buen tiempo. Ponte se vienen tú, cosas buenas. Tipo Lollapalooza, tipo eso, pero más al nivel de Renca. Lo que hizo, tú me decías, el Barbeta que hizo. Barbeta Fed también. Claro, cosa así, lo que hicieron ejemplo. Los de Tropical. Claro. Lo que hizo también. Eso. Hizo una cosa más chiquitita, pero empezar. Pero empezar, fíjate que empezar los tres eventos. Claro. Acá tuvieron 9 bandas. Ya. Panteras Negras trajo como a 12. Por eso te digo. 12 grupos. Claro. Y Barbeta Fed estuvieron como 7, creo. Claro. 7 más o menos que fueron los grupos. Entonces, es buenísimo cuando se presentan toda la tarde, todo el día, una de estas 6. Pero se han hecho, fíjate que en el cerro se está ocupando también el lugar. Es que así que es cosa de organizar. Es que eso. Y ustedes como medio de comunicación. Siempre va a estar abierto para todos los dirigentes. Este espacio, Renca Contigo, por eso se llama Renca Contigo, porque va a estar siempre con dirigentes sociales, va a estar con bandas emergente, va a estar con toda la gente que quiera difundir algún evento o alguna actividad social. Exactamente. Por supuesto, este espacio todos los días, 18 a 20 horas, está abierto para eso. Es que eso, los necesitamos mutuamente porque... Como siempre digo yo... Nosotros venimos y ustedes nos apoyan. Nosotros siempre... Bueno, yo siempre he ocupado la palabra de todos dependemos de todos. Sí, que así es la cosa. Sí. Que así es la cosa. Gracias, Alejandro. Y nos vamos ahí escuchando Sol de Medianoche, América Paz. El amor, nuestras manos construirán, sin más odio, sin rencor, la paz que tanto anhelamos, sin los hijos del terror. No queremos más violencia, no. Llámanos y programa la mejor música al 22 767 1340. Somos

La programación de frecuencia está pensada en ti.